Radio UNDAV. Nuestras voces. Tu voz. Nuestro aire. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vivís la UNDAV. Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a la nueva edición de Noticias de Ayer. Muy buenas tardes para todos. Acá vamos a presentar a los compañeros como siempre. A mi derecha, Natalia Sacone. Muy buenas noches. Leonardo Acosta. ¿Qué tal, Jere? ¿Cómo anda, Leo? A mi izquierda, Santiago Zamunda. Buenas noches para todos y todas. Y más a la izquierda todavía, Federico Pasos. Buenas noches, recibiendo noviembre, mes complicado para los estudiantes. Muchos finales, mucho parcial, demasiadas cosas. Vamos de lleno a las vías de comunicación del programa. Las vías de comunicación del programa son en Facebook, Noticias de Ayer, en Twitter, Noticias Ayer OK, vía telefónica es 4229-2451. Me hace seña la operadora, nuestra nueva operadora Eugenia me dice, bajá, subilo, no gritemos, dice que sale muy fuerte. Empezamos con todo el mes. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos toca un viernes, cerrando la semana, venimos pasado de rosca, que venimos a gritar, patear las cosas, claro. Estamos... Fue una semana cargadita de mucho civismo, muchas emociones, ¿no? Sí, no, y la verdad que fue una semana, así que estamos los gritos, sí, tenemos noticias, tenemos... Hoy este va a ser un programa extraño para nosotros, va a ser un programa más jurídico, nos faltaría ahora Dani. Sí, ¿no? Dani nos hubiese dado una mano clave porque tenemos muchas cuestiones alusivas a la ley de medios, fallos de las cortes en otros países, fallos en nuestras cortes, causas penales contra... Procuraduría de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta porque habla de que estábamos viviendo en un estado de derecho, ¿no? Y eso está siempre muy bueno. Sí. Está, bueno, mientras se clarifique cuáles son las intenciones de qué defiende cada lado, para qué lado va a definir la justicia, porque a veces en esto de la democracia y en estas cuestiones se disfrazan otros intereses, que bueno, está bueno que podamos decir al menos nuestra interpretación de qué lado creemos que está actuando la justicia. Siendo las 20.03, la temperatura 18.8, vamos de lleno al primer tema, que es la cautelar de los fondos buitre. ¿Qué me hace, señor Nati? ¿Se hace 18.8, dice, de los grados? ¿Los grados? Sí, ¿la temperatura? Sí. 18 grados. Está bien, tiró bien. Estoy como siempre conectado a C5N. La computadora está mal, perdón. Tengo el corazón, en vez de Benoclisi, tengo ahí C5N. Y eso que falta tu amigo Feynman, está de vacaciones, no sé qué le pasó que no está. ¿El Edu o José Pablo? El Edu. No, mi amigo José Pablo. Perdóname, pero mi amigo José Pablo. Cautelar fondos buitre. Nuevamente los fondos buitre apretando a la justicia estadounidense para que se apuren, den de baja la cautelar que obliga a Argentina a pagar el 100% del nominaje de los bonos, cosa que no pasó con ningún acreedor. Recordemos que en las negociaciones que se abrieron para el pago de deuda se ha conseguido, bueno, financiación, obviamente, como corresponde. Bueno, hay un selecto grupo que se han denominado fondos buitre con justa razón, ya que son capitales foráneos por lo general que compran deuda de países que entran en default o que tienen problemas económicos con la deuda, entonces después con eso quieren hacer negocios. Claramente, en una muestra de soberanía, Argentina se ha plantado, ha dicho que no va a pagar eso, que todos los acreedores han negociado quita, que todos los acreedores se han ajustado a las propuestas que ha hecho el país, que está dispuesto a pagar, que está dispuesto a respetar sus compromisos con los capitales mundiales o con cualquier capital, y en ese sentido es que vamos avanzando. Esta gente dice no. Entonces lo que dijo la Corte Suprema de Nueva York, del segundo distrito, si tengo bien entendido, es que sigue en pie la cautelar. No sé qué opinan ustedes al respecto de esto de querer cobrar, de querer pasar por la soberanía de los países. Bueno, esto ya lo dijo la presidenta cuando dice que tiene que haber hay una exageración en cuanto a lo que vendrían a ganar estos fondos buitres, más una ganancia de 1000%. De respecto a la inversión, o sea, una cosa inédita en el mundo de los negocios, en cualquier actividad de la economía, es una estafa, digamos, lisa y llanamente. Claro, convengamos que esta gente se llena los bolsillos con el sufrimiento de un montón de pueblos que por manejos, no sé si quisiéramos decir espurios o nefastos de sus dirigencias, que hacen cosas, por ejemplo, acá convengamos que la profundización de la crisis en cuanto a la deuda en Argentina, su gran mayoría fue durante la dictadura militar, ¿no? Así que esta gente estuvo haciendo negocios con los militares, un gobierno que no es legítimo, que no es democrático, y bueno, después pretende obtener las remuneraciones correspondientes, llaman ellos, algo para mí que es incluso hasta saquear los bolsillos directamente del pueblo, ¿no? Porque convengamos que eso se paga de nuestro sacrificio, ¿no? Del PBI, de un montón de cuestiones más. Totalmente, y pensar que alguien hace un tiempo ya dijo que eran gente de buena fe. No sé si recuerdan. Sí, me acuerdo esa declaración. Y además el hecho de estigmatizar a nuestro país como que éramos incobrables, una cosa así, de acusarnos de no querer pagar, cuando en los últimos, desde que se reestructuró la deuda desde 2005, se ha pagado y se ha cumplido con todos los vencimientos en los que se ha comprometido la nación. Que quede bien claro que la voluntad argentina de pagar la deuda no es por un simple compromiso con los capitales, ¿no? Es un claro mensaje diciéndole, muchachos, acá tienen lo suyo, no vuelan nunca más. O sea, en este sentido, la presidenta lo ha dicho varias veces, de mostrar soberanía. O sea, nosotros no queremos que se nos tome en el mundo como personas evasoras o que no cumplimos nuestros compromisos, sino más bien que, bueno, cada uno ha cobrado lo que le ha correspondido, ha negociado la deuda y esta gente, bueno, quiere llevarse más de lo que le corresponde. Celebro que le haya llamado a la negativa, ¿no? Que sigamos esa postura. Fondos buitres, nos vemos en el Corso. En los Corsos Solanos, claramente. Bien, en una semana que ha sido altamente noticiosa, altamente judicial, nuevamente se ha rechazado la indagatoria a la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Yo acá tengo anotadito, hice los deberes, muchachos, para muy que parece que estamos informados y un par de cuestiones más. ¿Qué es la Procuración General de la Nación, por ejemplo? La Procuración General de la Nación es un organismo público, por lo general estatal, en este país es estatal, hay otros países donde evidentemente no, que se encarga de la representación de los intereses de la sociedad. ¿Con esto qué quiero decir? Está abocada a investigar sucesos que están caracterizados como delitos, la protección de las víctimas y los testigos, la titularidad de... me estás moviendo los apuntes. Me está haciendo... Hoy Nati está con toda, ¿eh? Te corrige la temperatura, te mueve los apuntes. Me hace la producción. La mando Clarín. Claro, no, ya nos están bombeando, muchachos. No nos dejemos operar de adentro. Es lo único que le pido, no nos dejemos operar de adentro. Bueno, dentro de otras cuestiones, también, bueno, es la que regula y, bueno, no se designa porque es por concurso, pero sí contiene a la mayor cantidad de los fiscales de la nación. Los fiscales de la nación son, bueno, los que van a los juicios representando al Estado o. Por ejemplo, qué sé yo, cuando hay un violador, bueno, son los que van contra esa persona para demostrar su culpabilidad, si es que ese fuera el punto. Bueno, lo que se le está haciendo a la Procuradora de la Nación es hacerle una indagatoria por mal manejo y designación, ¿Cómo fue que lo caratularon? O sea, no de la causa, ¿no? Lo caratularon así públicamente, digamos, que era un atropello a las instituciones, algo así, como que fue muy autoritaria la designación. Se creó la Procelac. ¿Qué es la Procelac? La Procelac es la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos. Entonces, ¿qué quiere decir? La justicia está tomando un accionar para resolver de forma práctica y económica sobre casos de investigación de lavado de dinero, sobre casos de fondos que no tienen claridad de dónde vienen o hacia dónde van. Recordemos que ha pasado mucho con el tema de los jugadores, que esto viene pegado justo a la columna de Leo, que él después, tal vez más adelante en otro programa, nos puede hacer algún informe al respecto. Pero bueno. Que muchos de jugadores no se sabe de dónde viene la plata o a dónde va la plata. Bueno, sí, hay mucha evasión con el tema de los intermediarios, todo eso que no está muy claro. Bueno, una vez que el Estado decide poner las armas para resolver estos problemas de forma rápida y eficiente, muchos jueces deciden intentar, incluso también fiscales dentro de la misma procuraduría, intentan frenar ese accionar del Estado para justamente resolver la problemática. Bueno, entonces ahora viene toda esta campaña de desprestigio y de avance sobre la doctora Alejandra Gil Jarbó. ¿En qué sentido digo estas cuestiones? Bueno, cuando se quiere poner un poco de claridad a la justicia, como fue intento que hizo este gobierno también de democratizar la justicia, hay muchas personas, muchos integrantes del mismo aparato estatal que bregan por obstaculizar ese avance de la democracia, de la cristalización de los procesos penales o de los procesos más jurídicos. Entonces, es verdaderamente necesario, creo yo, como bueno, esto viene a colación con la ley de medios, que también es un antecedente único en Latinoamérica, de, más que nada, bueno, poner un poco más de clarificación en estas cuestiones. Vamos a ir dando más información a ver cómo avanza esto y esperemos que se resuelva bien, porque es bien para todos nosotros que quede bien iluminado las cuestiones que jurídicas. Que se resuelva judicialmente y no mediáticamente, digamos. Tal cual. Bien, vamos a un tema y ya volvemos. Aire, me grita Eugenia. Leo, tenés información de deportes porque, como dijimos, hoy tenemos mucha jurisprudencia. Vamos a darle un poquito de dinámica a esto. Así es, vamos a comenzar rápido hablando de la academia. Vamos a empezar hablando de Racing, sí, que el sábado enfrenta a Gimnasia en condición de visitante. Recordemos que viene de una victoria, se encuentra todavía último en el torneo. Así que, bueno, Racing que tiene tuvo una semanita bastante complicada, sí, con varias, muy cargadita. Pelletieri, sí, en la semana comenzó con las declaraciones diciendo que se hacía cargo de su mal momento debido a su mal rendimiento y que él estaba seguro que si mejoraba podía volver al equipo. Luego de esto, también otro hecho de resonancia en la semana fue el hecho de que Blanco se reunió con las agrupaciones de Racing. Blanco se reunió para hablar sobre la situación de la academia y de esta manera ver cómo podían ellos ayudar en la misma. También anunció que había un déficit de 135 millones, ¿sí? Y bueno, se le comunicó esto a las agrupaciones de Racing, que son primero Racing, gente de Racing, Ganar, CRA y la Gloriosa Academia. Luego en la práctica de hoy, sí, para dar un poco de actualidad, ya más reciente de la academia. Llovió en el entrenamiento, el plantel practicó hoy por la mañana en lo que fue el último ensayo antes del encuentro frente a Gimnasia La Plata. Merlo dio la anónima de convocados y los jugadores partieron directamente al hotel para esperar el partido. Por las condiciones climáticas la sesión debió llevarse a cabo en el polideportivo y bueno, por lo tanto no pudo haber prueba de fútbol formal. Pero pese a lo que se pudo en la semana, el equipo sería el siguiente: Sebastián Saja, Quiles en la defensa, Ortiz, Alvejich y Corbalán en el medio, Villar, Zuculini, Rodrigo Batalla, Rodrigo de Paul. Arriba, Viole Vieto. Suponemos que este va a ser el equipo. No, eso es cosa de ustedes. Yo no puedo creer suponer cosas. Bueno, Merlo me retó. Dice que ya no puedo andar suponiendo cosas. Pero bueno, si Mostaza dice. El otro día sale de Paul, entra Wed. Ahí, la verdad que la victoria contra Olimpo fue emocionante. Me hizo acordar el 2001. Así es, y bueno, vamos a la más reciente de todas, vamos al mundo del tenis, sí, que Roger Federer, frente a un partidazo con Del Potro, perdió, lamentablemente. ¡No! ¡No! Bueno, triste noticia para todos nosotros los argentinos, pero bueno. Ya es un clásico, por lo menos. Ya estamos acostumbrados a que del pecho pierda. Es un clásico. Del pecho, bueno. Ganó bien. Gran tenista argentino, eso es todo lo que tengo para decir. Pero medio pecho, digno del equipo que es, pero bueno. No te confundas. Esperemos que se puedan cruzar en el Master de Londres y tener la revancha, ¿no? Suerte pa, me parece. Para... Lo llega a agarrar Fede de vuelta, le va a pasar el expreso suizo. Le da cátedra. ¿Cuándo va el historial? 13, creo, 13 victorias para Federer, 14 con esta, 5 para Del Potro, no sé. Yo creo que... 14-5 el historial. Creo que lo tiene de hijo. Nos vamos a la tanda, volvemos muy rápido, dale. Comienzo de espacio publicitario. Garabombo, la revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o reservalo llamando al 4229-2451. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Puentes, un programa de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Puentes. Jueves a las 20 por Radio UNDAV. Perfiles en la UNDAV. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAV. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Aruna. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, Aruna, celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aruna renueva su compromiso de avanzar hacia un modelo más democrático, participativo y plural para el ejercicio de la comunicación en nuestro país. Aruna, 42 emisoras en 32 universidades públicas. Un aporte a la libertad de expresión, la diversidad, la participación, el desarrollo y la pluralidad de voces. Aruna, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. Red Social. El programa del Departamento de Producción y Trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Red Social. Todos los jueves de 17 a 18 por Radio UNDAV. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you. Fin de espacio publicitario. Volvemos, dice Eugenia, siendo las 20:18. Estamos en el piso con Pablo Pereira, candidato a diputado por el Frente para la Victoria a nivel de la provincia de Buenos Aires, secretario general del PCC. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer una entrevista, como saben todos, llegamos un poco tarde, así que vamos a tener el tema bastante digerido y bastante tranquilos para hacer un buen análisis bastante profundo de las elecciones del domingo pasado. Pablo, ¿cómo viste las elecciones a nivel nacional? Contanos un poco de eso. Mira, en términos generales, o sea, yo lo que creo es que después de 10 años, o sea, seguimos siendo la primera fuerza, el Frente por la Victoria a nivel nacional, somos la fuerza más votada, tuvimos 1,5 millones de votos más que en las PASO, o sea, y como es una elección legislativa, el punto de comparación es el 2009, o sea, fue una elección, o sea, que en ese punto, o sea, fue muy positiva. O sea, se logró mantener el quórum y la mayoría en diputados, o sea, y se logró mantener el quórum en senadores, lo que le permite a la presidenta, o sea, estar los próximos 2 años con un parlamento, o sea, que le garantice un cierto grado de gobernabilidad desde el legislativo, por un lado, o sea. Y por otro lado, o sea, el tema de que aparece el Frente para la Victoria como una fuerza, una de las pocas fuerzas, o sea, con un proyecto nacional claro, o sea, y unificado en los 24 distritos de todo el país. ¿A qué debes vos que haya sido el repunte ese del Frente para la Victoria a nivel nacional? ¿Crees que tuvo alguna incidencia las medidas que se tomaron en último momento por parte de la presidenta como para afianzar un poco lo que es el proyecto nacional justamente del que hablabas vos recién? Por un lado, lo que creo que en las PASO hubo un poco de confusión con respecto a las candidaturas. Hubo gente que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires votó a Massa pensando que todavía seguía siendo parte del Frente para la Victoria. O sea, y que en estos meses, de entre las PASO y las elecciones, se pudo aclarar, o sea, este tema. Y por otro lado, o sea, también, o sea, yo creo que una parte de la gente que se sienta representada, o sea, por el kirchnerismo, vio la posibilidad, o sea, de que un candidato se perfilara hacia el 2015 de una manera y salió, o sea, a su manera a aportar al proyecto nacional con un voto. Claro. Bien, chicos, ustedes no sé si han visto algo de lo que ha pasado a nivel nacional. Una de las cosas que creo que hay que destacar es que nosotros, más relacionados a los medios, se ha hecho esa campaña como que todo iba a ser violento, que todo el mundo iba a salir a querer parar las elecciones, una cosa así. ¿Vos cómo caracterizás el rol de los medios y cómo crees que ha influenciado en la sociedad para definir el voto último momento? Y yo, mucha gente me ha cruzado el voto, se ha votado muy rápido, no ha habido ningún disturbio, nada por el estilo. No, las elecciones fueron muy tranquilas, o sea, lo que se trató de instalar, o sea, es un clima de, más que de violencia, de fin de ciclo. O sea, de una convocatoria, o sea, la sociedad a votar para terminar con el proyecto nacional. Y yo creo que esto no se dio. O sea, ganamos en 12 provincias y después en las principales ciudades del país hicimos buenas elecciones. O sea, en Capital, o sea, pasamos, o sea, casi al más del doble de las elecciones que sacamos. O sea, en la legislativa del 2009, que fue la comparación, o sea, en Santa Fe sacamos el 22%, en Córdoba fuimos tercera fuerza con el 15%, y en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que nos auguraban que iba a ser una paliza, o sea, fue una elección no buena para nosotros, fue una derrota dolorosa, o sea, pero se logró mantener, o sea, lo que Néstor decía, que era el piso nuestro de la tercera parte del voto consolidado del proyecto nacional. Claro, o sea, justamente esto, a mí me parece muy interesante esto de la tercera parte. Vos decís que hay un núcleo duro kirchnerista que entiende cuál es el proyecto de Cristina, cuál es el proyecto que encarna hoy en día el Frente para la Victoria, para apuntar a un país, y que esa es nuestra base, digamos, para la construcción, digamos, en cierto punto. Néstor, o sea, Kirchner lo que planteaba, o sea, desde el 2006, sobre todo 2007 para acá, era que nosotros teníamos que pelear por tener, o sea, una tercera parte, o sea, un 30% más específicamente, o sea, consolidado, o sea, de respaldo al proyecto nacional. Que había una tercera parte, o sea, que nunca iba a estar, o sea, con el proyecto nacional, que era la oposición, o sea, y que había un 40% que estaba en el medio, que era la disputa que había que dar, o sea, y eso era lo que iba a hacer que ganáramos una elección o que, o sea, la perdiéramos. Y lo que aparece es en una elección legislativa que no se discute proyecto nacional, o sea, un piso consolidado del 30%, y hacia el 2015 muchas perspectivas para poder salir a disputar, o sea, de vuelta, o sea, con muchas posibilidades, o sea, el gobierno nacional, o sea, con el candidato o la candidata que la presidenta considere que nos tiene que representar. Claro. Otra cosa que me interesaría rescatar de esto. ¿Vos crees que, en una apreciación personal, ¿no? Claramente, la gente piensa que las elecciones legislativas no son importantes, que verdaderamente no influencian en un proyecto de país? No, lo que creo que son dos tipos de comportamiento distinto en lo que es una legislativa que una elección donde se elige ejecutivo. En una elección legislativa hay un cierto grado de relajamiento, porque no se discute el proyecto nacional. O sea, entonces, hay una parte de un voto que es un voto más político, y hay otra parte de voto que se toma una licencia, para elegir capaz un candidato, que le gustaría que esté en una legislatura o en una Cámara de Diputados o en un Consejo Deliberante, pero que en una elección ejecutiva nunca lo votaría porque no tienen capaz la expresión de una fuerza que pueda desarrollarse y expresar un proyecto de país. ¿Cómo ves el papel de la militancia en cuanto a la construcción a partir de ese piso que tiene el kirchnerismo para poder hacerlo crecer de acá al 2015? Y el tema de la militancia es lo que nos diferencia a nosotros, del resto de los espacios de la oposición. Lo que se consolidó es una militancia abrumadoramente juvenil, en el kirchnerismo, que salió a pelear casa por casa, en la propaganda, en los afiches pintadas, hizo un laburo terrible, hasta el 27 de octubre, que fue lo que permitió que hiciéramos la elección, que hicimos. Esa militancia yo creo que es uno de los puntos distintivos del kirchnerismo. Fede, ¿vos crees, te hago esta pregunta, ¿vos crees que las elecciones de medio término sientan las bases realmente sólidas para lo que puede llegar a ser el escenario en 2015? Porque algunos sectores con aires triunfalistas ya dan por determinado que el resultado que se dio en la provincia de Buenos Aires es el resultado que se va a dar en 2015 en las presidenciales. ¿Vos qué relación haces entre lo que son las elecciones de medio término y las elecciones presidenciales? No, es lo que decía un poco hace un rato, que las elecciones legislativas se pueden comparar solamente, con las elecciones legislativas. Que en el comportamiento del electorado, en las elecciones presidenciales es totalmente distinto. Y que la idea de instalar que perdimos 20 puntos, del 2011 para acá, es la idea de instalar en el sentido común, un clima de salida del proyecto nacional, pero que eso no existe. En el mismo día de la elección se hizo una encuesta de boca de urna, CEOP la hizo, donde dio que el respaldo, a Cristina sigue siendo del 52%, a pesar de que no se presentaba nada y la convalecencia de su enfermedad, y toda esta cuestión. Yo lo que veo es que en un par de meses, desde las PASO para acá, Cristina retomó la iniciativa, que al otro día de la elección, a partir del fallo, de la Corte, se genera un clima de ofensiva en la militancia que estuvo presente en el Congreso festejando, la constitucionalidad de la ley, y que ya hoy por hoy el kirchnerismo, en términos generales, está de vuelta en la calle a la ofensiva, y peleando, para que en 2015 sigamos profundizando el proyecto nacional. Bien, esto es, nos toca muy de lleno a nosotros lo que es la ley de medios. Incluso nosotros hoy participamos de un espacio de una radio que sea otorgada a una universidad. Nosotros somos todos estudiantes de periodismo, ya se lo contamos varias veces, así que me interesaría que hagamos un poco la valoración al respecto de eso. Y venía relacionado también con lo de la justicia que hablábamos anteriormente, cómo a veces tardan tanto en expresarse. ¿Qué crees vos puntualmente que pueda llegar a pasar de acá a 2015 con relación a los medios y cómo relacionarlo, ¿no?, con esto del rol que los medios, cómo los medios estaban desesperados y siguen estando desesperados por marcar un fin de ciclo, ¿no?, que es más bien en realidad decir que quieren ellos que termine para poder salvarse, ¿no?, un poco. Mira, yo lo que creo que es muy importante la declaración de constitucionalidad de la ley de medios, pero que es el inicio de un camino. Que va a ser todo un proceso, hasta que se logre, el objetivo que se plantea, de fondo la ley de medios. Va a ser una pelea. Y en esa pelea no va a estar, dada parte de la disputa política. Si en 2015 nosotros conseguimos, seguir en el gobierno y profundizando el proyecto nacional, va a haber muchas más condiciones, de seguir avanzando la ley de medios que, si no ganamos. Lo que apuesta en los monopolios de la comunicación, es, llegar al 2015, en mi opinión, llegar al 2015, trabando la aplicación de la ley de medios para en el 2015 tratar de producir desde su poder, comunicacional, un cambio de gobierno y, que el próximo gobierno, derogue, la ley de medios. Entonces, digamos, nosotros tenemos que estar contentos, pero no caer tampoco en un triunfalismo, o sea, infantil, porque es una pelea. Y es una pelea, ganamos una batalla, ganamos varias batallas, seguimos avanzando, o sea, pero es una pelea dura. Y el tema de la comunicación, de los monopolios de la comunicación, es fundamental, o sea, para seguir avanzando, o sea, en el proceso democrático. Porque hasta ahora, o sea, los monopolios de la comunicación eran un poco más los que te ponían y sacaban gobiernos, o sea, hasta la llegada de Néstor, o sea, y después de Cristina. Bien. Pablo, te agradecemos mucho, esperamos tenerte de vuelta. Un balance, creo yo, bastante concreto, ya como dijimos anteriormente, tranquilos de lo que fue las elecciones estas, y esperemos seguir con este paso, como ha demostrado ya este proyecto político, que cada vez que las cosas se han puesto un poco difíciles, hemos redoblado el esfuerzo, como dijiste vos, con la militancia, a la vanguardia y siempre desafiando por más. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, chicos. Salimos con un tema, chicos, volvemos enseguida. Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo, echó el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo. El que derroche amor en cada esquina. Tanto te cuesta dar besos a una sola. Te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa. Lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo. Insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no haya amor. Pero les cuento, señores, que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras. Aire meritaban. Bien, chicos, tenemos en línea a otra nueva entrevistada de esta sección que nos gustan tanto hacer entrevistas, por eso hoy digo que es un día cargado de declaraciones y todo. Estamos en línea con María Sebane, directora de Radio Nacional, periodista, escritora, docente, redactora en jefe de la sección argentina en la revista Noticias, directora del suplemento Zona del Diario Clarín. Muy buenas tardes, María, ¿me escuchás? Te habla Jeremías. ¿Qué ¿cómo estás? Dijiste que soy directora de Radio Nacional, porque si no, no. Sí, sí, directora de Radio Nacional, sí, fue lo primero que dije. Lo que o sea, que no te escuché, no te escuché. No, escuché sí. El resto. Si querés, le demos de vuelta a los galardones. No, no son los galardones, sino para dar información correcta, ¿sí? Claro, claro, tal si cual. Si por galardones tendrías que estar unos minutos más hablando de mi biografía. Es verdad, estuve investigando y tendríamos que hacer un programa para decir todas las cosas que hiciste, tal cual. Encima estamos con una docente, encima nosotros estudiantes de periodismo tenemos que tomar nuestra entrevista con total seriedad como cada programa que hacemos y no equivocarnos en ninguna de las informaciones que damos. Exactamente, no, es que yo no los escuché. Bueno, María, estás, vamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, chicos? ¿Quieren saludar? ¿Quieren saludar acá a los chicos del piso? Del futuro. Buenas noches. Buenas noches. Te saludan todos acá, María. Como igualmente, los abrazo. Estoy muy contenta en que tengan una radio y la estén desarrollando, ¿sí? Bueno, muchas gracias también a la universidad que nos da el espacio, ¿no? Para poder desarrollar nuestra labor y ir nosotros practicando. Nosotros también estamos muy contentos de que ahora haya una ley que nos pueda... Claro, y eso va de lleno en la entrevista. Nosotros queríamos hablar con vos el tema de la ley de medios, así que ves, para que no nuestra impresión algunas cuestiones, yo acá tengo unas preguntitas para hacerte y después los chicos están ir repreguntando, si puede ser. Sí. Sí, por supuesto, empecemos. Dale. María, ¿cómo viviste el fallo de la Corte Suprema que declara la constitucionalidad de la ley de medios? Mira, lo recibí con enorme emoción. Primero, no lo podía creer. Y no estaba, me llamaron unos colegas, unos amigos, y no estaba, no podía largarme porque quería leer el fallo primero y saber que había salido así, tal cual, siempre lo soñamos, siempre lo pensamos, ¿no? O sea que la ley es absolutamente constitucional. Y bueno, lloré cuando me relajé, cuando acepté que sí había salido. Lloré bastante de emoción. Sí, creo que a muchos de nosotros. Vos que estás en esto de los medios hace tanto tiempo, que tenés una vasta experiencia, creo que habrá sido algo importante ver el cambio este y sí, ver cómo va cambiando el mapa de los medios, ¿no? Para eso falta y la lucha es larga y mucha, pero me parece que lo más importante es que siempre pensé, sobre todo con mucha claridad, después de 30 y pico de años de profesión, que en el caso de la ley, si no se termina con los monopolios informativos, definitivamente en la Argentina la democracia va a ser una democracia taciturna. No hay futuro si un gran monopolio maneja la palabra. Y eso, en realidad, el mensaje más profundo de la ley, en el fallo de la Corte, que tiene como 400 páginas, es esa. No se le puede dejar un monopolio la formación de la cultura de una sociedad. Es un monopolio informativo, ¿no? Porque no se fabrican salchichas, se fabrican bienes simbólicos. O sea, los diarios dicen no, hasta dicen cómo hay que comer, cómo hay que vestir, cómo hay que amar, hasta cómo hay que morir, cómo hay que votar, sobre todo, dicen, ¿no? Y, claro. Y la verdad, y sobre todo si son monopólicos, donde las voces están restringidas, otras voces están restringidas. Por lo cual, es muy importante la ley, muy importante. No se podría hablar de una plena democracia, ¿no? Claramente, si no hay verdadera participación. No, es que no es posible porque nosotros hemos asistido en esta batalla por la democratización de la palabra, porque esta ley es una ley antimonopólica, no es solo contra el Grupo Clarín. Lo que pasa que el verdadero gran hermano de esta pelea es el Grupo Clarín. Grupo Clarín que está excedido en 200 licencias y que además no permite agregar a su grilla ni Pacapaca, ni Cine23, ni Telesur, a la grilla de Cablevisión. Prefiere pagar la multa, desobedecer a la justicia, se comporta como un Estado paralelo. No hay posibilidades de democracia con un Estado paralelo. Y además no acepta incorporar otras voces a la grilla porque sus audiencias son esclavos comunicacionales. O sea, no, nada que haga una grieta en The Wall, en el muro del Grupo Clarín. Claro, es el hermetismo del discurso, ¿no? O sea, la construcción de la hegemonía y de su propio pensamiento, ¿no? La construcción de la hegemonía es el hermetismo del discurso y el control absoluto de los contenidos. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Esto parecía una pregunta después de tu alegato y tu argumento hiper concreto, que crees que esta ley va a tener un impacto positivo en Argentina y que si va a ser tomada como ejemplo para el resto del mundo, porque convengamos que nuestro mapa de medios no es muy distinto al que hay en otros países donde empresas que son de un verdadero poder económico y que tienen influencia sobre el ámbito de la opinión pública también controlan otros pensamientos, ¿no? La cadena Fox, por ejemplo. Sí, bueno, esto es una. Lo que pasa es que en Estados Unidos no es posible tener un diario, televisión abierta, cable, en una misma ciudad, con ese o sea, hay esta ley, es una ley que en la nuestra ley, es por supuesto, para América Latina también está la de Ecuador, que es mucho más restrictiva que la nuestra, ¿no? Pero la nuestra no habla de intervenir en los contenidos nunca, y en el caso de Ecuador sí, entonces me parece que, pero la verdad que es una ley, la nuestra, que en muchos sentidos va a tener que ser muy perfeccionado con la práctica porque, bueno, a la vista está, y lo necesaria que es, porque a la vista está, el último año, el nivel de operación política que se mandaron los medios hegemónicos es dramático. El que hegemoniza el mercado de revistas, que es Perfil, el que hegemoniza el mercado de cable, que es Clarín, y el que hegemoniza el sector que pertenece a los sectores más pudientes de la sociedad, que es la Nación, bueno, han vivido operando. Por ejemplo, hoy, les voy a dar una noticia, hoy el Centro de Información Judicial saca que la Cámara de Apelaciones Federal, rechazó la recusación de el señor Alejandro Van der Broller de que se acepten pruebas que son pruebas para él, para su defensa, que no son pruebas que considere válidas. Bueno, no tiene nada que ver el vicepresidente, pero todos los portales, desde Infobae hasta el portal de Clarín, etcétera, titulan revés para Vudú. Tal cual. O sí. Sea, porque Van der Broller está vinculado al caso Chicone. Ahora, bueno, es agotador, porque el Centro de Información Judicial ni lo menciona en la difusión de la resolución de la Cámara. Entonces, es decir, están todo el tiempo operando y construyendo sentido. La gran batalla del futuro es la batalla por la producción de sentido. La batalla por la distribución de los bienes simbólicos que significa la información. Y la información no como mercancía, sino como derecho humano básico. Y la pelea de los periodistas, que no debe ser la pelea de los del grupo accionario, como pasa con algunos periodistas en este momento, que también pelean por el grupo accionario. Bueno, la pelea de los periodistas va a tener que ser por la defensa de una información veraz. Claro, y por la defensa de los contenidos, ¿no? Sobre todo. Así es. Creo que en ese sentido nosotros que estamos empezando, nacemos con un nuevo paradigma en la educación de los medios donde bregamos porque todos tengamos acceso a decir lo que pensamos. Entonces creo que en este sentido esta ley es un puntapié, como decís vos, a nuevas batallas que tenemos que dar. ¿Cómo ves vos esto de también la relación a veces que se produce en el mercado? ¿Cómo va a afectar al mercado? Porque convengamos que muchos de nosotros, si no trabajamos en Clarín, por ejemplo, no encontraríamos otro lugar para laburar. Entonces, por ahí estás muy sujeto a lo que te dicen que tenés que decir. ¿Esto va a generar mucho más puestos de laburo? Eso que decís es un disparate, porque en Clarín tampoco te toman en este momento. Es decir, las empresas de media, al contrario, cuanto más a fondo la ley aplicada, más fuentes de trabajo va a haber. Así que eso. Es más, No, yo quise decir justamente eso, que sacar la licencia a Clarín va a producir más fuentes de trabajo, entonces a nosotros nos va a permitir estar en otro lugar que no sea justo caer en Clarín y que ellos nos digan lo que tenemos que decir. No estaba defendiendo de ninguna forma a Clarín en ese sentido, no. Claro. Bueno, María, te dejo acá con Santi que te hace una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Le quería preguntar por. Aparte del tema de Clarín y los medios dominantes, ¿cómo ve cómo viene el desarrollo o cómo vendría, cómo ve usted que debería venir el desarrollo de los medios comunitarios a los que habla la ley y de las

Fin de espacio publicitario. Construyendo agenda, construyendo hegemonía también. Seguimos con noticias de ayer y vamos al clásico de todos los viernes. La agenda cultural de Fede. Agenda cultural un poquito más gordita que el viernes pasado, así que vamos a ir rápido. Arrancamos con la música. Tenemos primero dos fechas amigas. Hoy, a partir de las 11 de la noche, en Club Tucumán de Quilmes, que esto queda en Andrés Baranda 941, van a tocar los amigos de Plagio Rock, junto con otras bandas como de Tormentos, de Corruptibles, Desastres en Persona y de Ground Up. Linda fecha para hoy viernes, medio lluvioso, pasado por agua, pero para rockear un rato ahí abajo de la lluvia. El jueves, pasamos al jueves 7 de noviembre a las 21, si quieren romper la rutina, jueves toca Axolote, muy linda banda también de acá del sur, toca en Centro Cultural No Me Olvides, que queda en MEX 490 Lomas de Zamora, por solo 25 pesos. Toca con Nazareno Mujica y una banda que tiene un nombre buenísimo que se llama Trompada de Mono. Después tenemos, para lo que es más fechas así más grandes, mañana sin duda, sábado 2 de noviembre, toca Blur o Blair. ¿No? Lo que es un exponente, uno de los exponentes más importantes del Britpop. Eugenia asiente con la cabeza, me parece que le gusta la banda. ¿Le gusta Blur? Bien. Toca Blur, la banda de Damon Albarn, vuelve a Argentina, toca junto con Café Tacuba, ni más ni menos. Muy linda banda mexicana. Richard Coleman, Bicicletas y una banda rosarina de pop, así para divertirse, que se llama Indios, que está muy buena. Esto es el Quilmes Rock. ¿Le puedo decir algo? Sí, no censure la información, por favor. No censure la información. Iba a decir que hoy se suspendió la fecha, hoy abría el Quilmes Rock con bandas como Ciro y los Persas, que es la banda favorita de acá de nuestro compañero Leo, ¿verdad? ¡Mira! Mírenla. Ciro y los Persas, mírenla. Piojo, viejo. Claro. Toca con Cielo Raso o Cielo Razzo, porque tiene doble Z, en realidad, ¿no? Guasones, sí, se reprogramó la fecha para el lunes 4, este es también el Quilmes Rock en el parque de la ciudad, el ex parque de la ciudad. Lo que escuchábamos al principio, que no sé si lo tenemos de cortina en este momento, es Pez, que toca en Cultura del Sur mañana, MEX 1066, linda fecha ahí en Temperley. Pez toca junto con Persona en el Festival Surfer Rosas, ¿sí? Bien, y también el domingo 3 de noviembre continúa el Quilmes Rock con Tan Biónica y esas bandas que a ustedes les deben gustar tanto. La verdad tanto. Que no. El Quilmes Rock empecemos tiene... que no es rock, no sé por qué se llama Quilmes Rock ahí. ¿No es Quilmes Pop esa fecha? Claro, igual esa discusión del pop y el rock a mí me parece... Es Quilmes Negocio, pa. Claro. Que por eso, bueno, por eso tiene el campo VIP, ¿no? El campo VIP que es más o menos como... Eso es como el apartheid, ¿no? El apartheid de la música. El apartheid de la música. Murió el día que murió Jim Morrison. Polémicas declaraciones. Este es un romántico. Convengamos que al rock se le declaró la muerte desde que nació, más o menos se le viene declarando la muerte y siempre renace como el ave fénix o como la Unión Cívica Radical. No, la Unión Cívica Radical ya está. ¡Mira! Bien, cine. Nunca vivió. Algunos muertos que no hubo reír. Cine. Pasemos un poquito al cine. Se estrena Carrie, ¿sí? De Kimberly Pierce. Es un clásico basada en la primera novela de Stephen King, llevada magistralmente al cine de los 70 por Brian De Palma. Es una de mis películas de terror preferidas. Es mi película de terror preferida. Es una reversión más que una relectura. ¿Sí? Más aún teniendo en cuenta lo aprovechable que puede ser la historia, ¿sí? Dado que se trata de un caso de bullying, que es una problemática tan común y que hoy está más institucionalizada, porque siempre existió, pero ahora está más institucionalizada toda esta cuestión del bullying. Carrie de Kimberly Pierce no está buena. ¿Sí? La sangre, que es el elemento madre de Carrie, tiene un lugar bastante poco preponderante comparado con lo que es la versión original de De Palma. Después, esta película, La vida de Sofía Coppola, Amo la fama, o Adoro la fama, con Emma Watson, mejor conocida como Hermione de Harry Potter, inspirada en hechos reales. Se trata de un grupo de adolescentes obsesionados con la fama, conocidos como los Bling Ring, que utilizan el internet para rastrear el paradero de celebridades para luego robar sus hogares. La película me pareció malísima, así, de una, de Sofía Coppola. Total, Sofía Coppola no creo que se ofenda, ¿no? Creo que tiene no, creo que esté escuchando noticias de ayer, Sofía claro. Coppola. Por ahí sí, ojo. Que capaz que le llega el link, en la red le llega el link. Seguramente estaba tomando un poquito de agua. Sí. Después tenemos Caíto, que es la última película, la ópera prima de Guillermo Fenning, con producción de Pablo Trapero. Se trata de la vida del hermano de Guillermo Fenning, sí, que tiene una enfermedad muscular que lo obliga a movilizarse con ayuda, en silla de ruedas. Es una película que no recomiendo ir a ver un domingo a las 7 de la tarde, porque claramente nos pegamos un corchazo. Y después bien, también bien. Tenemos la 14ª edición del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, sí, que va del 31 de octubre al 6 de noviembre. Se trata del Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro. Se dan las tres salas del cine Monumental Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es así, cine trash, bizarro, zombies, muerte, sangre. Muy lindo festival, el Buenos Aires Rojo Sangre. Hermoso. Y pasemos a la literatura. ¿Sí? Ah, bueno, venís con todo. Estamos con todo. Mandale más rápido entonces. Comió mucho, me parece, la agenda. Nos quedamos hasta las 11, ¿no? Eugenia Mazarás. Sí, dice que Eugenia no tiene problema. Claro. Se trata del último libro de Ricardo Piglia, que salió hace muy poquitas semanas. Se trata del Camino de Ida, se llama la novela. Tiene un poco del policial, un poco autobiográfico. Trata en un escenario que es precisamente un campus universitario, más a lo yanqui. Marca el retorno de Ricardo Piglia a la Argentina después de 16 años viviendo en Yanquilandia. Recordemos que estamos hablando de Ricardo Piglia, el autor de Respiración Artificial, un clásico de la literatura de nuestro país. Edita Anagrama, y como Anagrama, la editorial barcelonesa, edita un argentino, nos ahorramos esos españolismos horribles que tienen las traducciones. Así que eso está bueno. Igual el libro sale de 90 mangos para arriba, así que tampoco está tan bueno. Pero si hay un PDF por internet, está bueno. También recomiendo ver por YouTube de Ricardo Piglia las clases que da sobre Borges. Sí, que se salió en septiembre por la TV pública, pero ahora está en YouTube y realmente está muy bueno como una guía para poder leer, ¿no?, a Borges. Realmente es muy interesante, la recomiendo. Y por último, bueno, una mala noticia que nos enterábamos el domingo al mediodía en plena fiebre eleccionaria, que Massa sí, que Urtubey también, que Uribarri, que etcétera, etcétera. Nos enterábamos que fallecía Lou Reed, sí, a los 71 años, sinónimo de vanguardia. Su última obra, para ejemplificar que este tipo es un sinónimo de vanguardia, su última obra fue Lulu junto a Metallica. Sí, es un tipo realmente muy grosso que pintó la vida de Nueva York como pocos. La frase dice, pinta tu aldea y dibujarás el mundo, ¿no? Yo creo que Nueva York perdió un pintor. Así que, si les parece bien, nos vamos con un tema de Lou Reed, de la Velvet Underground. Tal cual. Bueno, muchachos, vamos llegando al fin del programa. Ha sido un gustazo nuevamente. Creo que... No sé qué creo. La verdad creo que tengo un buen fin de semana para todos. Sí, está muy cansado, bueno. Descansemos todos. Sí, por favor. Aprovechemos la lluvia. Entonces nos vamos con Lou Reed, domingo a la mañana. Sí, nos vamos con Lou Reed, sí. Vos lo decís, y Eugenia quiere, bueno, vamos a mandarle un poco de profesionalismo al asunto. Bueno, muchachos, nos despedimos, esto fue Noticias de Ayer. Para todos los que nos escuchan, nos sigan escuchando. Espero que hayan disfrutado. Saludos para María Eugenia Santorum, nuestra nueva operadora, mucho mejor y más fachera que Martino, tal cual, obviamente. Que voy a decir, que no se entere, porque si me llega a ver acá en el patio de la facultad se va a poner un poco pesada la cosa. Muchachos, nos vemos el viernes que viene, lo dejamos con un tema de Lou Reed. Chau. Nos vemos. Dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. sun.